y sacarte el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cántala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. No sé, mamá, cuando vine allá, yo no había piante, pero piante, ¿cómo se llama? Maní. Maní. Maní. El maní, tu planta vino linda, sí. Sí, viene tinta, pero plante zapato, pero sí, delante. Saludos, Manuel, uno de mis queridísimos oyentes, de los más destacados que tengo. Un saludo para su mamá. ¿Le entendieron todo, no? Porque yo sí que le entiendo todo. No sé cómo hacen ustedes para no entenderle. Allá estará Manuel en la capilla, departamento de Florida, cuando comienza a ponerse feo para trabajar en el campo, ¿eh, Damián? Y también, ya que estamos en un horario especial, hagamos un programa especial, Condesa. Lo voy a poner en aprietos de nuevo. Hay una versión, pocas versiones superan, digamos, a la de su autor. Y esta la usábamos muchísimo. La milonga larga. La milonga larga también. La milonga de pelo largo de Dino, pero por Alfredo Zitarrosa. Mirá, la usábamos muchísimo esta, a ver. Alfredo, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nada más de esto hacen 20 años. Finalizamos hoy temprano el programa que sale los domingos de 6 a 7 por Radio Oriental y continuábamos recibiendo mensajes. Este venía de Rocha. María Albina, fue la hija mayor de mi bisabuelo, yo la conocí. María Albina. San José. Pero la historia fue que puso la pulpería ahí porque se pensaba que el tren iba a pasar por ahí, y al final pasó por otra parte, porque como dijo el señor, muy bien informado, era la antigua ruta 8. Y en la pulpería, yo estuve, se ven todavía las marcas de los balazos de los malones que tuvo que aguantar ahí. Mirá. Bueno, porque había un oyente de 33 que nos hablaba de el pueblo María Albina. Ah, y yo vivo entre medio de Estación González. Sí. A 5 kilómetros de Estación González y a 7 de la ruta 11, el kilómetro 72, el arroyo Pavón. Ahí al medio estoy yo en esa cortada, en ese camino a Balastro, vamos a decir. Y a esa hora comenzaban a ordeñar. Bueno, un abrazo y siempre estamos a la escucha. Está bien, buenas. Está bravo para trabajar en el campo. ¡Oh, estos días va a estar bravo! Pa' guapo nomás. ¿Qué dice Patricia? 2800. ¿Qué dice? Tubos, el monte. Ah, esto. Vamos a compartir más tarde algunos de los audios del llamado a sala que nos votó tanto el gobierno como la oposición, del ministro de Ambiente y de las autoridades de la OCE. Eso fue el miércoles. El jueves, con la Comisión de Ambiente, visitamos UPM Centenario, Paso de los Toros. A ver en qué está el... ¿Se acuerdan de la pileta que produjo el derrame de 1 millón de litros que terminó contaminando el arroyo Sauce? Bueno, también les cuento en un ratito, pasamos todo el día por allí. ¿Pude ver el trencito de UPM? Todos los días durante 15 años vamos a estar pagando medio millón de dólares los uruguayos. ¿Todos los días? Todos los días. Desde el más rico al más pobre vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, a pagarle el consorcio privado que hizo el trencito UPM. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra. La idea de los compañeros fue ponerle imágenes a estas palabras y vamos a estar viendo ese trabajo mañana entre las 13 y las 14 horas por El Ecologista en TV, que sale por CRTV, es decir, Canal Rural del Uruguay. Nos dice Juan de la Barra, y comienzan a llegar mensajes al 098-482-454. Esa milonga y guitarra negra, claro, me abrieron mucho la cabeza. Juan, de la Barra Santa Lucía. Sí, señor. A mí también. Bueno, y ya que estamos, voy a pasar por lo de Popo. A ver si lo encuentro, porque quería competir un poquito con Condesa. Va Popo 1, Popo 2, Popo 3, los estoy poniendo en orden, y Popo 4. A ver. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres. El arte hecho en el interior del país, en Rocha. Después dicen que, bueno, por ahora estamos escuchando, me dirá más de uno, lo de Oriental, por ahora. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM Radio Oriental. No me digan las agencias de publicidad de Montevideo que está regular, porque no les creo. Popo 2. Este país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes. Esta está buena, ¿no? Y en el Día de la Madre, con más razón. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Pará que voy a eliminar este porque Popo 1 y Popo 2 ya veo que es el mismo. Popo 2 para afuera. Va el tercero. El PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar sus audiciones de radio por CX30, Radio Nacional, de lunes a viernes a las 19 horas, y los sábados de 6 a 8 horas. Por Radio Oriental, los domingos, de 6 a 8 y de 10 a 13 horas. El Ecologista, elegí diferente, elegí la 1330. Contacto 092-29-1330. Este es, Patricia, el que hicimos para la Vuelta Ciclista del Uruguay. Saliste bien ahí, ¿eh? El diputado César Vega, del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial todos los domingos, de 10 a 13 horas. El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. El PERI, Partido Ecologista, les desea una linda semana de turismo. Bien, bien, pero me gustó más este, mirá. El PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar sus audiciones de radio por CX30, Radio Nacional, de lunes a viernes a las 19 horas, y los sábados de 6 a 8 horas. Por Radio Oriental, los domingos, de 6 a 8 horas. 10 a 13 horas. El Ecologista, elegí diferente. El Ecologista en realidad es una copia mía de un mensuario que por ahí lo debo de tener, que salía hace muchos años, de Ecologist. Me haces acordar, Patricia Locutora, a las conversaciones que teníamos con Delfi Galbiati, casi nada de locutor, ¿no? En Sin despreciar, estábamos con Malfatti también y tantos otros, en Emisora del Palacio. Y Delfi Galbiati, una voz de maravillosa, le daba el tono preciso, ese que te acababa de salir a vos recién. A ver. Que sea PERI, Partido Ecologista, apoyando al ciclismo y al deporte nacional. PERI, 092-29-1330. PERI, en la tarea de ser útiles. ¿Cómo? Que sea. Bueno, este es el trabajo de... ¡Buenas noches, Elian! No nos fue nada bien, Elian, a nosotros, ¿eh? Usted que es vieja futbolera. No digo que sea vieja, digo vieja futbolera, usted me entiende. Hincha de Nacional a muerte, no nos fue nada bien. Dice, buenas noches, dice Elian, un feliz día para las madres, en especial para la mía. Nos sumamos a su saludo. ¿Tenés el nombre de la tambera de Estación González? Sí, claro que lo tengo. Me dicen desde Rocha, rumbo a Ruta 11. de los viejos pagos de Rita. A ver, para un poquito, que si... Abigail, ¿anotaste? Bueno. ¡Listo! Jugamos un poquito con un montón de audios que hacen a la cuestión, porque después de todo somos un partido político. Ese partido político que se enteró tarde de que tenía que juntar los 500 consentimientos para participar de la elección nacional, que tuvo que salir como el estudiante que no estudió demasiado, y es viernes y sabe que el lunes tiene examen y quiere ir al partido, pero su mamá le dice, no, estudiá el doble el sábado y el domingo que vas a ver que te va a ir bien. Y así fue, y finalmente, ¿qué pasa, Mico? ¿Eh? ¿Tenés la cocina económica prendida? ¿Estás calentito? ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No, este ya anda buscando comida, Rosa. Pero aguánteme que yo en la pausa le... Ya te doy. Aguantá que estoy en Radio Oriental. Dormite otra la siestita abajo de la cocina económica. Bueno, y... se trabajó. Siempre tiene que haber alguien liderando. ¿Por qué? Porque es el responsable. Y Sergio se puso la mochila al hombro. Y ya tenemos una cantidad más que suficiente de firmas, pero de todas maneras va a ser un honor para nosotros. Hoy de mañana, entre las 6 y las 7, oyentes que estaban escuchándonos en Australia nos pedían el consentimiento. Nosotros se lo mandamos, ellos lo imprimen, lo llenan, con firma incluida, lógico, lo más parecido a la credencial, le sacan una foto, nos lo mandan, lo imprimimos y entra en la corte. Y lógicamente que a la hora de la convención nacional, que vamos a pagarle los pasajes a todos aquellos que anden cortos y vivan lejos de Montevideo, para que vengan, no le vamos a poder pagar el pasaje de avión al amigo de Australia. ¿Dónde está el nombre de él? Bueno, lo tendría que buscar. Nos va a salir demasiado caro. Pero de todas maneras sería un honor para nosotros, sobre todo los de los departamentos que tenemos menos consentimientos, que son de casualidad los que están más lejos de Montevideo, es decir, Cerro Largo, Rivera, Artigas, o de cualquier otro departamento. En realidad sería un honor para nosotros si nos quiere acompañar, y si a usted le parece bien que haya partidos como el nuestro en la Cámara, mandan un mensaje al 092-29-1330. 092-29-1330. Ese es el teléfono de contacto permanente. Como dicen las empresas, los 7 días de la semana, las 24 horas a su servicio. Mentira, es un teléfono que está a su servicio. Recién mañana alguien en el local que se encuentra en Eduardo Acevedo, 1466, el hormiguero, el local Don Raúl Mesa, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, teléfono fijo 2-401-3746, alguien agarrará el 092-29-1330, y si es por consentimientos, le mandará el material con un dossier. Como arrancó frío el invierno, que todavía no arrancó, desde el punto de vista agrícola arranca el primero de junio. Es distinto desde el punto de vista agrícola de la madre naturaleza. Junio, julio y agosto son los meses de invierno. Ya incluso el 20 de agosto se le parece mucho más a la primavera. De hecho, uno puede plantar cosas que no puede plantar en invierno porque la probabilidad de helada de ahí para adelante es bastante baja, y la probabilidad de heladas a partir del 1 de junio y hasta el 21 de junio, que según el almanaque comienza el invierno, es altísima. Por lo tanto, incluso Ramis ha hablado de esto. El meteorólogo Ramis. El invierno para nosotros comienza el 1 de junio. Pero arrancó bastante frío, y por eso nosotros vamos a hablar de la suramina durante apenas un par de minutos, para volver más tarde si hay tiempo. La suramina, que tanto bien nos hizo a quienes enfrentamos el COVID sin vacunarnos, se enteraron que AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, Inglaterra, sacó su vacuna terapia génica en experimentación del mercado. Y la sacó del mercado porque nos enteramos esta semana, a ver si lo tengo al doctor Jesús Costa acá, que la AstraZeneca mató mucha gente que les está haciendo pleitos, y ya llevan una fila de más de 100 millones de dólares de pleitos. Sí, Jesús. Hola, César. Me vengo escuchando ahora en la radio 97.AM. Y en Radio Universal. AstraZeneca tiene que pagar a 51 personas que le hicieron juicio por trombosis 125 millones de dólares. Lo parió. Estaba y recién hablando, arranca. Ahí en la radio trabaja Vilar, aquel que trabaja sí. En el 4. No sé, voy a tratar de buscar después esa información, a ver si está en algún otro lugar. Pero quería decírtelo. Bueno, un abrazo. Hasta luego, doctor Jesús Costa. Ya lo borramos porque si no se nos juntan muchos mensajes. La suramina, miren qué interesante, está en las hojitas de los pinos. ¿Cómo es que se llaman las hojitas de los pinos, Sergio? Las acículas, ¿es no? Las espinitas de los pinos, las hojitas de los pinos. El Pinus pinea tiene dos, por ejemplo. Y hay de a dos, de a tres, de a cuatro. Y los indios originarios de Norteamérica la usaban mucho para la gripe. ¿Por qué sería? Porque tiene mucha vitamina C y suramina. Entonces yo encuentro una publicación del 25 de agosto de 2021 de Verificat. Y está bien interesante, y voy a la pausa luego de esto, Condesa. Está bien interesante que ustedes le presten atención, porque a mí me llamó a sorpresa. ¿Qué querés? Ya va la tanda. Anda a dormirte una siestita. Gato amarillo, viejo, sin vergüenza. No quiere estar afuera ni a palo hoy. Bueno, encuentro a una verificadora, como la AFP Factual, que tiene sede en Uruguay, en un edificio frente a la Plaza Independencia, y tantas otras que se encargaron de censurar la información que íbamos publicando. Cuando yo publicaba algo sobre la ivermectina, que ahora DARPA, el Ejército de los Estados Unidos de América, ¿qué dijo DARPA? Dijo que había que usar desde un principio hidroxicloroquina con algún efecto secundario, que fue lo que se le dio en el hospital británico a Bordaberry. No, si fue de casualidad nomás. Y sobre todo ivermectina, sintético formulado a partir de la copia de la producción de un honguito japonés, medicamento ahora por el cual el japonés y el americano que trabajaron en este maravilloso medicamento recibieron el premio Nobel. La ivermectina era lo que había que tomar, comprarla en la farmacia, que son muy barato, a pesar de que valía más de 400 pesos, pero después la subieron a más de 700, pero seguía siendo barata porque te salvaba la vida. Y si no, la otra, la que tomamos nosotros, la mejor de todas, la de la cabecita de vaca, a un centímetro cúbico en agua por cada 50 kilos de peso. Aparecen los primeros síntomas también, por ejemplo, ahora si aparecieran síntomas de dengue, porque está mucho más estudiada para dengue que para el SARS-CoV-2, que existe. No sean pelotudes de decir que no existe, porque es un virus creado en un laboratorio al cual se le dio ganancia de funciones para afectar a los seres humanos. Pero el tema es así. Verificat, el 25 de agosto del año 2021, dice Suramina, textual y entrecomillado, el té de agujas de pino, agujas de pino. Yo dije acículas. Ah, qué vero, capaz que sí, no sé. Capaz que es término científico. El té de agujas de pino, que todos deberíamos de tomar en esta época antes de que arranque el invierno. Nosotros tenemos un pino silvestre aquí que nació, vieron que el pino se transforma en una invasora. No es un tratamiento eficaz, dice, no es un tratamiento eficaz. Escuchen bien, porque está, porque sí que lo es, pero no por donde ellos sacan la cabeza como el pato en la laguna. Pero miren cómo se pisan el palito. La suramina es importantísima y son de esas cosas difíciles de conseguir para los mamíferos, los seres humanos, así como por ejemplo también para estas para estos problemas a virus, las semillas de zapallo, las semillas de girasol. No tengo tiempo, sigo luego. Decía Verificat, escuchen bien, no es un tratamiento eficaz contra trombosis que pueden darse tras las vacunas de COVID. No, acá la verdad que la gastaron. Después dice, los ciclos menstruales anormales que pueden darse tras las vacunas COVID. O sea, ¿cómo es que dicen los abogados? Che, a confesión de parte, relevo de pruebas. Verificat, lo pueden buscar. El té de agujas de pino no es un tratamiento eficaz contra trombosis que pueden darse tras la vacuna. ¿Qué les parece? Bueno, listo. Muy importante también esta medicina para ayudar en contra del autismo, papás y mamás. Que dicho sea de paso, ya está verificado científicamente que muchas de las vacunas, algunas de las vacunas que se le dan a los bebés, lamentablemente estamos cayendo en la verdadera pavada, ¿no es cierto, los seres humanos? Incluso cuando estuvo de moda sustituir la leche materna en el Día de la Madre por la leche aquella de los tarritos. La máxima de la medicina, que es soberbia últimamente, es que llegó a decir que las neuronas se reproducían hasta determinada edad, joven, y luego entraban a morir y marchabas. Lo cierto, ¿verdad, doctor Jesús Costa, que tenemos que cuidar nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmune? Claro, y eso fue lo que dijimos desde el primer día, por ejemplo, en polémica del VAR. Dice Rafael, incluso Baize, El querido profesor Rafael Báez está dictando un curso para nosotros que se titula ¿Cómo te hace la cabeza la prensa? Miércoles, 19 horas en punto, presencial y por internet. Pueden pedir para hacerlo en el 092-29-1330. Dice Rafael, no hay que ir, ¿qué no hay que ir? Usted sabe mucho de sociología, profesor, pero de politoglotología, o sea, mejor dicho, de político, no sabe tanto. Hay que ir a todo lado donde nos invitan. ¿Qué querés? Estás invitado a quedarte acá adentro. Hay que ir a todos lados. Entonces yo fui a polémica en el bar y le dije a la doctora Alejandra Rey, doctora, hay que mejorar el sistema inmunitario, doctora. Hay que comer manzana. Hay que... bla, bla, bla, bla. Hay que... eso es lo primordial para enfrentar cualquier enfermedad. Incluso el cáncer. ¿Y a eso quién me lo dijo? El principal de todos nuestros asesores, el doctor Jesús Costa. ¿Y saben por qué lo nombro? ¿Sabes por qué te nombro, Jesús? Por si estás escuchando allá en el departamento de San José, en la chacra. ¿Sabes por qué te nombro? Porque muchos de los científicos, que los respeto mucho, que me estuvieron asesorando, unos cuantos científicos, necesito los dedos de más de una mano. Por ejemplo, sobre ARN mensajero, sobre vacunas, sobre tapabocas, sobre etcétera, etcétera. Me pedían que no los nombre. Ahora que se ha abierto el libro y que sabemos que la vacuna de Janssen, Johnson y Johnson mató gente a bochas, más que la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que acaban de sacarla del mercado los ingleses, de tanto pleito que tienen y van a tener, y ojalá que sean muchos más los pleitos, así aprenden. ¿Ahora sí quieren que los nombre? No, ahora no los voy a nombrar, porque había que tener una actitud valiente, igual los periodistas. Si acaso Gabriel Pereira, pero tímidamente, en aquella carta que sacó en búsqueda, tímidamente, pasamos una vergüenza gigantesca los seres humanos. Fuimos utilizados por estas multinacionales que facturaron miles, miles y más miles de millones de dólares. Y nuestro Ministerio de Salud Pública, y me va a tener que recibir la Comisión de Salud de Diputados estos días, me va a tener que recibir porque lo solicité, tiene que dar explicación a los 15.214 muertos, más lamentablemente una cantidad que no están sumados a esos 15.214 muertos en exceso que tenemos por haber sido uno de los países que más vacunamos. Eso es, los 90 aproximadamente uruguayos que mueren promedialmente, más los titulados por COVID, por PCR, por el Ministerio de Salud Pública, más los 15.214 muertos sin explicación y la cantidad de personas que están padeciendo los efectos secundarios, entre los que se está destacando en los últimos días. Mi teléfono es muy público, 098-482-454. Hay un montón de gente que está teniendo problemas de vista. Bueno, sepan todos, incluso hay alguna persona que perdió la vista, sepan todos que uno de los efectos secundarios destacados por Pfizer, porque ahora sabemos esto, porque hay un juez de los Estados Unidos que obligó a que ese contrato secreto, que puede haber un curro, que alguno se puede haber levantado una coima gigantesca, pero eso es harina de otro costal y de segunda para la importancia de estos temas. Ese juez obligó a que no sea secreto en Estados Unidos el contrato. Por lo tanto, sabemos todos los efectos secundarios, entre los que se destacan miocarditis, pericarditis, coagulación, etcétera. No quiero seguir hablando de este tema ahora, por lo menos 7:45 de la tarde. Tampoco los quisiera aburrir, pero ¿cómo vamos a dejar de hablar de esto? ¿Cómo vamos a dejar de hablar? Uno de los pedidos de informe que vamos a hacer esta semana al Ministerio de Salud Pública es que nos diga en qué plataforma, que así se debe de hablar desde el punto de vista científico, en qué plataforma se producen las vacunas de la gripe. ¿En qué plataforma se están produciendo las vacunas de la gripe que se están dando en el Uruguay? Porque si la plataforma es la de ARN mensajero, mis amigos, lo lamento mucho, se están complicando la vida. ¿Y a ustedes les parece que no hay que hablar de esto ahora que ya Facebook no censura, que provee y Facebook no censura? Mark Zuckerberg, todo lo que yo hablo se puede demostrar. Mark Zuckerberg le pide a Bill Gates, Bill Vacunas Gate, le pide para participar de la producción de la terapia. En el mes de mayo, que está transcurriendo, finaliza la etapa, la última etapa de documentación de la experimentación de la vacuna de Pfizer. Fíjense, ¿no? Mes de mayo de 2024. Y Bill Vacunas Gate le dice a Mark: No. Tú dedícate a tu Facebook y censúrame gente. Y de hecho le fue espantoso a Facebook. Ustedes vieron que Facebook ahora, hablando en Vega, es una cagada. Ustedes vieron lo desastroso que está todo el tema este de Facebook. Y las acciones le bajaron abundante. ¿Sabes por qué te pasó eso, Mark? Por censurar. Por eso Elon Musk, que es competencia de ellos, compró Twitter, como dicen los gringos, Twitter, le puso X y no censura. Porque el que censura, Sotelo, me da vergüenza, señor Gerardo Sotelo, director de medios, hace 3 años, exactamente 3 años, usted me mandaba a decir que tenía que cuidar la ciencia, pero un burro cuidando la ciencia, amigo, está discutiendo con un ingeniero agrónomo, por lo menos ubíquese. Porque usted me puede decir, no, usted es ingeniero agrónomo. Sí, claro. En los aspectos científicos que tienen que ver con la agronomía, soy un científico y entiendo del método científico. Y entonces entiendo que no se puede censurar porque la ciencia es discusión permanente, señor Sotelo, que estuvo hablando de la cancelación usted esta semana. Usted de la única libertad de pensamiento que puede hablar es de la libertad del pensamiento único. Porque usted se dedicó a censurar. Tanto es así que los medios públicos no nos han hecho absolutamente ninguna entrevista hasta la de los otros días o una de Radio Uruguay del año pasado, en la cual nos preguntaban qué habíamos podido hacer en el batallón 14. Recuerdan que terminamos marcando un lugar allí porque un par de militares, de los cuales uno quería, que había participado de los enterramientos, quería entrar, y tenían una interna entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el diputado César Vega dijo: señor ministro, señor presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acá estamos, este hombre quiere entrar, tenemos que entrar. Si no fuera por eso, los medios públicos y otros que no son públicos, pero bueno, son privados. Pero señor Sotelo, los medios públicos son públicos porque son de todos. Usted censuró. Usted censuró, usted no debería estar ocupando el cargo que está ocupando en nombre del partido independiente, justo en nombre del partido dependiente, porque usted depende

Recuerde, ah, qué rico pancito, Juan. Lástima que las fotos no se comen. Dice Lian, nos fue mal con Fénix, pero bien en lo, sí, es cierto, en lo internacional, casi por clasificar a la otra fase de la Libertadores. Saludos, Elian. María Luisa, ¿qué dice? Son muchas las madres que hoy buscan a sus hijos ausentes, ¿verdad? Justo estuvimos hablando el lunes pasado en Canal Rural, entre las 13 y las 14, con María Luisa. Son muchas las madres. Atención, Ministerio del Interior. Atención, Inteligencia. Son muchas las madres que hoy buscan a sus hijos ausentes, ausentes en democracia. Escuchándote con gusto, dice, gracias mil. ¿Quién es? Añadir a contactos, crear un nuevo contacto. Elsa, escuchándote con gusto, adelante con todo. Gracias a vos y a gente como vos, no me vacuné, y estoy de acuerdo con todo lo dicho hasta ahora, y tomando nota de todo sobre los tés, las hojas de pino, ponés, las dejás secar, las guardás en un sobre de papel, y ponés 2, 3, 4 en el termo, dobles, ¿no? Si es Pinus taeda, serían agujitas sencillas, serían 7, 8, 9, 10. Vas a ver que te queda color de té, y de ahí tomas mate. Dice Lelis, que dice regulación de radiaciones. Capaz que hablamos de ese tema, Lelis, pero ustedes habrán escuchado que en la tanda ecologista, se habló de nanotecnología, no gracias. Bueno, algunos que tipos salieron a darnos lecciones de que un nanómetro es la millonésima parte, ay Dios mío, de un milímetro, sí, eso es como decirle a alguien que un clavo tiene una cabeza a veces y siempre tiene punta. Corría el año de enero de 2002 y nosotros estábamos leyendo, y de ahí salió el mensaje: erosión, transformación tecnológica y concentración corporativa en el siglo XXI, de Mooney. Y en la página 52 se refería a la nanotecnología. Hace 400 años, mientras Julio César de Shakespeare se enfrentaba a su destino en el Global Theatre of Londres, el filósofo y ex-dominico Giordano Bruno fue quemado en Roma. Su delito era haber teorizado que nuestro globo giraba alrededor del sol y que la Tierra no es plana. Hay que levantar la teoría en el año 2024 de que la Tierra es plana, ¿no? Que lo parió Mendieta, diría. Y claro, me dan palo porque son disidentes terraplanistas. Su delito era haber teorizado de que nuestro planeta Tierra era parecido a un globo y giraba alrededor del Sol, y que los cielos estaban llenos de millones de estrellas iguales al Sol, y que por lo tanto en algún otro planeta, o en muchos, hay vida, por supuesto, porque aplicando nada más que la ley de probabilidad llegaríamos a esa conclusión. Otra cosa es que podamos llegar nosotros algún día hasta ellos y ellos hasta nosotros. Otra cosa. menos conocida por la mayoría de la gente, pero igualmente herética para los prelados, era la especulación de Bruno de que toda la materia, incluyendo la materia viviente, estaba formada por partículas infinitamente pequeñas, los átomos. La popularidad de la nanotecnología no ha mejorado mucho desde 1600. Y si yo busco, estoy por comprar otro teléfono que va a ser de grabador y me va a facilitar Condesa. Yo se los tendría que pasar a usted, pero buscar herbicida, pongo. Acá está. Escuchen, va. El herbicida más contundente contra las maletas difíciles, con efecto de quemado rápido, ideal para el manejo antirresistencia. ¡Atención! Hola, Vasco, Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial, mira, con nanotecnología con también nanotecnología. Tenemos el que lo tendrías que aplicar ahora, ¿lo conoces? Sí, claro, es el 2,4-D. El 2,4-D es un menor en muchas partes del mundo. No tiene olor y lo puedes mezclar con Gramini Elite para controlar malezas de hoja ancha. Y... Ah, listo. Al Gramini no lo conozco. Gramini Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. Ahí está. ¿Escucharon cuando dice con nanotecnología? Menos mal que lo grabé porque dejaron de pasarlo en los programas rurales, pero lo tengo grabado. Y las vacunas de ARN mensajero contienen nanotecnología de dos cosas sintéticas, una biológica y la otra, la más material la más parecido a lo material de lo biológico. Se llama nanotecnología de hidróxido de grafeno. Y aprovechando el mensaje destacado de nuestro querido compañero Daniel, les hago acordar de lo que dijo uno de los expertos del GACH después de la primera conferencia de prensa. Y mientras Claudia García, otra de nuestras locutoras, gracias Claudia, cuando Claudia me entrevistó le digo, sí, pero te cambio la entrevista por una grabación. ¿Qué te tengo que grabar? Me dice, yo estoy plantando orgánico. Sí, yo también estoy plantando orgánico. ¿Qué precisa? ¿Algún remedio precisa? Me llama, acá tenés mi teléfono. ¿Qué te tengo que grabar? Me tenés que grabar un sencillito, tiene que decir el ecologista. Con tu voz, ¿no? Maravillosa de locutora Claudia García, el ecologista. Y es lo que usamos. Y Claudia lo entrevistaba al doctor experto Gach Hill y decía lo siguiente. A ver. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la correcto. Piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que ese era un efecto que estaba secundario que estaba dando la vacuna. ¡Atención! ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó? Gracias, esta, Claudia. ¿Qué opinión tenés vos? Sí, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente claro. Que genera que tenga ese que tenga esa reacción ya que porque es un recipiente que produce una especie de imantización. Exacto, ahí va. Y si te toca el frasquito endiablado, como le pusimos nosotros. Los japoneses descubrieron 11 tipos distintos. Si te toca el endiablado, como el lote que fue deschavado en Nueva Zelanda por el estadístico a cargo de la información del gobierno de Pfizer que mataba a uno de cada siete. Ese es el lote más mortal del mundo. Uno de cada siete que se pusieron la... Porque el proceso de producción de estas vacunas era un desastre, amigos. Ahora, yo le pedí al Ministerio de Salud Pública la moratoria de la vacunación en junio de 2021, para que se nos dieran los datos de seguridad y se hiciera un análisis del vial. Un análisis del vial. Todavía no lo han hecho. Ustedes pueden creer que en junio de este año va a ser 3 años de ese pedido. Bueno, ahora voy a cambiar de tema bastante. Tuviste bien con esto, Daniel. Cuando yo vaya a algún programa de televisión, si voy al canal 4, cuando fui a Santuiseña les dije, ¿ustedes me pueden pasar esto? No, ¿no es? ¿Producción? ¿No lo tienen? Yo se los paso, acá lo tengo, mirá. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento. El Nacho Álvarez me dijo, les confieso algo, me dijo, ya basta, me dice, ya basta. Claro, porque estabas pasando una vergüenza bárbara. Objetos de metal en la piel y mostraba tenedores. Mostraba... Esto está demostrado científicamente. Si ligaste mal, marcaste. Eran personas que se han vacunado con Pfizer y que se estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. Sí. Esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega, ¿qué opinión tenés vos? Ya teníamos conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera esa reacción porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Claro, no es un excipiente, se le parece. Porque justo me da el pie para entrar en tema, porque voy a hablar de los agroquímicos. Y ahí sí tenemos que hablar de los excipientes. La tecnología del grafeno, además, que es lo que provoca esto, y de lo cual habló NOAC, que está desaparecido, está filmando... Y la policía de su gobierno se lo lleva y queda todo filmado. Y yo, porque acá el problema que tenemos es que la izquierda, que la izquierda. Si hubiera ganado la izquierda, nos hubiera metido para dentro de las casas. O ya se olvidaron de lo que decía Martínez, el presidente del PCNT. Así que tenemos que agradecerle al presidente de la República el gesto libertario. Luis, ¿qué dice? César, yo te apoyo. A ver. Pará. Todo lo de la política. Y te sigo. Sí. Compré balcolé. Compré coche bandera, balconera. Pero no hable sin saber de terraplanismo. Bueno, yo sé bastante de terraplanismo. Mirá que podemos discutir un rato. No confundas la realidad de lo que la élite que quiere hacer creer Luis de Brazo Oriental. Yo si tuviera... No estoy a punto de llamarte, Luis. Pero... Un día de esto vamos a armar algo en el local. Vamos a armar algo. Porque es como perder mi tiempo maravilloso, pero yo con la gente que quiero... Acá el tema fue así. Llegó un universitario un día. Otro Juan, mirá qué casualidad. Vos sos Luis. Perdón. Me confundí con Juan Gil, el doctor experto del GACH. Y me dice Juan... César, mirá que terraplanismo, no, Juan, por favor, le digo que nos vamos a terminar atrasando una discusión 500 años, pero si ustedes quieren darla, algunos de ustedes, la damos, un día de esto. Pero me parece que sos vos el que está confundidísimo, Luis, te mando un abrazo, listo. Luis de Peñarol, debe estar contento. Estanislao dice, el problema de las nanopartículas, 7 y 10 de la tarde, horario desusado, programa distinto, es que son tan pequeñas, ahí está, perfecto, que son imposibles de eliminar, correcto. En nuestro cuerpo, esto ya se sabe, es así, en nuestro cuerpo las nanopartículas se integran al cuerpo. Las nanopartículas de lo que sea, incluso grafeno entonces, que es carbono, como nos explicaba Noack, son como pequeñas gillette, decía él, que empezarán a circular por tu cuerpo y cortarán tus glóbulos rojos, y entonces, como es lógico y uno se imagina, se forman los coágulos de glóbulos rojos rotos. Correcto. Se integra a nuestro cuerpo. Correcto, Estanislao. Vamos, César, a no aflojar, dice Martín de Punta del Diablo. Gracias, Martín. Voy al local cuando se discuta el tema, dice Luis. Abrazo, César. ¡Arriba! Bueno, menos mal, Luis, porque Juan, este amigo mío, se me calentó tan mal que me puteó todo. Porque yo no, él no podía creer que yo piense que la Tierra es redondeada. Bueno, está listo. No los quiero pelear tampoco. Onofre dice, aguante nosotros, Radio Cuervo retransmitiendo. Onofre, para que lo voy a llamar porque no sé si está retransmitiendo. ¿Me atendés o no me atendés? Atención, Onofre Laborde de Radio Cuervo, que lo estoy llamando para ver si está retransmitiendo. Vamos, atienda el teléfono, amigo, o está en el baño. Hola. Hola. Hola. Hola. No atiende. No atiende. Bueno, voy a hablar de los agroquímicos. Para Gerardo Sotelo, un programa especial. ¿Quieren saber lo que le mandé a decir a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por WhatsApp? Lógicamente tenemos un WhatsApp. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Reenvío. La escuela rural número 75 de Cuchilla de Vichadero, ubicada en el kilómetro 72 de la ruta nacional 11, departamento de San José, donde espero que nos vote todo el mundo, porque nos escuchan desde hace tiempazo. No nos fue mal, pero nos tiene que ir mucho mejor en San José, que son blancos. Pero hermano, probaron con la derecha, probaron con la izquierda, volvieron a probar con la derecha. ¿Por qué no prueban con la mente y el alma? Voten al Peri, lista 1330 del Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. No prueben más con el cuerpo, con la mano derecha, con la mano izquierda. Parte de lo mismo, agendistas 2030. ¿Qué dijeron sobre las vacunas? ¿Dijeron algo? Cuchilla Vichadero, ubicada en el kilómetro 72 de la ruta nacional 11, actualmente se encuentra rodeada de soja. El cultivo llega a 5 metros del tobogán donde juegan los niños. Cuando la normativa indica que no puede haber soja plantada a menos de 300 metros. Y les mandé un mensaje que dice, dice, ¿dónde está? Dice que los diputados, solicito ser atendido por la comisión para dejar constancia de mi preocupación por el escaso tratamiento del proyecto agroquímico que presenté el 18 de mayo del año 2021. Los diputados de la Comisión de Ganadería del gobierno y del Frente Amplio tendrán que decir qué le van a responder a la gente cuando les pregunten por qué no votaron el proyecto del diputado César Vega del PERI del 21 de mayo del 2021. Vean que todavía tenemos de los peores productos prohibidos y muy peligrosos a la venta en el Uruguay. Y les mando, acá la tengo, una fotografía de la revista Habitat. Después hay algunos pelotudes que dicen, ¿qué hizo Vega en el Parlamento? 092-29-1330, 092-29-1330, lleve bizcochos y par de cebadura de mate. Que los compañeros le leen todo lo que hemos hecho y le regalan un librito con todos los proyectos. Le mandé una foto de la revista Habitat, boletín del grupo ambiental Habitat, 7:15 p.m, hora desusada para el programa El Ecologista, programa diferente. Año número 4, Santo Domingo, República Dominicana. Agrotóxicos. Paraquat, gramoxone, etcétera. 2,4-D, 2,4-5-T. El 2,4-D más el 2,4-5-T eran el agente naranja que los hijos de putes satánicos de los United States of North America tiraban en Vietnam. Todavía están naciendo niños deformados. Pero el 2,4-D, no, escucharon el mensaje, ¿no? Vamos a pasarlo de nuevo. Porque a veces hay que repetir. A ver, Vega, ¿cómo andamos? We create chemistry. Hola, Vasco. Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dedalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 2,4-D. Ahí va. El 2,4-D con menor volatilidad del mercado debido, entre otras cosas, al uso de la nanotecnología. Como bien dice el mensaje publicitario. La revista es del año diciembre de 1988, marzo de 1989, y varios de estos productos ya estaban prohibidos en algunos países del mundo. Dice, los pesticidas utilizados en este país, o sea, República Dominicana, en su mayoría son productos prohibidos o de uso restringido. Les estaba leyendo 2,4-D, 2,4-5-T y otros como metamidofos, que estuve buscando. Paraquat y 2,4-D están a la venta alegremente en Uruguay. Ya entro en tema. Pero puse en el buscador prohibición de metamidofos, que se usaba en el tomate, en la lechuga. Yo jamás recomendé un litro de este producto como ingeniero agrónomo. Quiere decir, no es que no se sepa. Es más, si vamos al libro, bueno, primero les leo lo que dice prohibición de metamidofos. Cuando lo pones en el buscador te dice Uruguay Presidencia, el Ministerio de Ganadería prohibió la importación, registro y renovación de insecticidas que contengan el membrillo, dulce de membrillo, que contengan acinfosmetil, así se llama el metamidofos. Y si vamos a la Biblia de la producción de hortalizas en Uruguay, en la cual aprendíamos los que estábamos estudiando, página 167, lechuga, que dice control y manejo de plagas en lechugas, metamidofos, 80 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua u 800 centímetros cúbicos por hectárea. Están asumiendo que el productor gasta 1000 litros por hectárea. En realidad, con las máquinas modernas se gasta mucho menos, la mitad. Y Tío Dan. Y Tío Dan es endosulfán. Ahora, ustedes pueden poner prohibición de endosulfán, y esto es más acá en el tiempo, endosulfán en Uruguay. Lupita, el gobierno Uruguay Presidencia aprobó un decreto que prohíbe la venta de endosulfán. Se trata de un insecticida con un efecto nocivo, muy nocivo, para la salud humana, silvestre, suelos, agua y medio ambiente. 11 de enero de 2012. O sea que somos tan pelotudes, tan malos, somos tan malos. Yo digo pelotudes porque suena como más académico, digamos. Producto que hace años, lustros, décadas, hay uno que tiene 40 años. Vino el ingeniero Pagani de Agritec, estábamos en Mació y compañía, que ni cerca de ser Syngenta todavía. Años, Agrovisión Nacional CX30, la radio de la Germán Araújo, me acuerdo hasta donde estaba sentado. Y dice el ingeniero Pagani, 1986-87... 40 años, se está diciendo que el Manco Seb, se está diciendo que el Manco Seb y las estalimidas, que es un grupo del, vamos a poner estalimidas también, ya que estamos, vamos a entrar, es cancerígeno. Escuchando me salió, las estalimidas son cancerígenas. A ver, voy de nuevo. ¿Las ftalimidas son cancerígenas? Me escribe las taraminas. ¡No, estúpida! ¡Inteligencia artificial estúpida! Le voy a poner... Se escribe así, miren. Ftalimidas. Ahora sí. ¿Entendiste? ¿Entendiste o no entendiste? Cáncer, síntomas, sustancias que provocan el cáncer. Y ahí arranca la investigación. Bueno, ¿qué quería comentarles a todos ustedes? He pedido vegetales, dice el dibujito, no de DDT, ni para tión, ni para cuat, ni lanate. Nosotros estamos por sacar una publicidad. Y uno de los compañeros decía textual, a ver, de hace un rato, trabajamos hasta los domingos. Dice, qué cantidad de mensajes de texto, qué bueno. Capaz, tendríamos que ver para una campaña. Necesitamos definir si vamos a encarar en un tono serio o jocoso en todas las piezas audiovisuales. Yo le contesté, ni una cosa ni la otra, y las dos. Depende del caso. Porque esa pieza publicitaria va a terminar con esto. ¿Saben quién es, no? Gracias, de Botati. ¿Quién no conoce a de Botati? En Montevideo, todo el mundo. Ever de Cataluña, ¿qué dice? Está trasnochando, amigo. 0:15 de la madrugada acá, dice, te cuento, César, que en Cataluña ganó el Partido Socialista. Junto, ¿qué dice? Ah, en segundo lugar, Junto por Cataluña. Ah, mirá. No sé si alegrarme o ponerme a llorar, Ever. No se puede creer que haya gente, bueno, terraplanista. Sí, pero hay un montón. Ahora, cuando lo discutís un ratito científicamente y sos abierto mentalmente, llegás a la conclusión inmediatamente que te agarraste de una teoría que no tiene el más mínimo sustento. No, no, si yo estuve en un grupo que me incluyeron, estuve 2, 3, 4 meses estuve. Entonces ahí, porque es lo mejor para ser un científico, hay que ser así. Dice, pero ¿para qué te metes en esas cosas? Me dice mi señora, a mí me encanta esto, le digo, y yo veía ahí la discusión. Está bravísimo, por ejemplo, para explicar para los terraplanistas los eclipses. Así que, ¿quién es la señora? Crear nuevo contacto. Ah, señor, José López, perdón. José Luis dice, ¿cómo anda José Luis? Allá escuchando. José Luis Bazano, está feo para trabajar en el campo estos días, don José Luis Bazano, ¿no? ¡Pah! Además andaban mosquitos como loco, anteayer. Y justamente, este dibujito, donde el señor le muestra al mozo, le muestra la boleta ahí, ¿cómo se llama cuando te traen la cosa esa que no me sale el nombre? La guía de lo que vas a comer, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya que sé, yo no voy mucho a los restaurantes. Y le dice, he pedido vegetales, no DDT, ni paratión, ni paracuán, ni lanate. A ver si alguien me auxilia por el 098-482-454, que no me gusta quedarme. Sí, la bitácora esa. Entonces, vamos ahora, después de una pausa, a comentar para todos ustedes: uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Proyecto de ley presentado en la carpeta 1400, el menú. Muchas gracias. Bueno, pero ¿cómo es? Pero la carpeta esa en donde viene el menú, ¿cómo es que se llama? ¿Tiene un nombre? Era en realidad, capaz que no tiene ningún nombre y yo estaba divagando. Carpeta 1499. La Cardapio, me dicen. A la mierda, me mataron. La Cardapio. Bueno, está bien. Del año 2021, mayo de 2021, Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Son casi las 19:30. ¡Ah, la carta! ¡Ah, bueno, Patricia! La carta. Monsieur, ¿me puede traer la carta? Gracias. Merci beaucoup. Uso seguro de plaguicidas en zonas urbanas después de la pausa. Adelante, Condesa. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos.

aparte de no querer condenar el genocidio, declaración que presento para ser votada el 20 de diciembre del año pasado en vista de que se venía Navidad, Año Nuevo, etcétera, y que ningún partido político quiso acompañar. Y entonces ellos dicen, váyanse, así destruimos todo. Y la gente de Hamas se queda ahí, seguro, los de Hamas se van a quedar ahí, claro. Si ustedes con el argumento de que quieren destruir a Hamas, lo que están haciendo es destruir todita Palestina porque son satánicos. Y van a perder. Van a perder. Y entonces presentábamos, no, si a veces dice no, este Vega, yo, 092-29-1330, no hizo nada, llame, 092-29-1330, toma mate, lleve mate, un par de cebadura, porque le va a llevar tiempo. Proyecto de ley, ahora, si los diputados, tanto del gobierno como del Frente Amplio, no quieren votar uno de los proyectos más trabajados, al punto que estaba llegando calentito, recién fotocopiado en plena pandemia, y ya teníamos por Zoom, porque se hacía por Zoom en la pandemia, a la Cámara de Importadores, Vendedores de Agroquímicos del Uruguay, para hablar en contra del proyecto. Uno de los proyectos más debatidos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, si los diputados del gobierno y del Frente Amplio no lo quieren discutir, no hay más nada para discutir, solo queda atender que aparentemente no lo quieren atender a Claudio Martínez de Bat. Problema de ello. Nosotros el primero de marzo del año 2025 vamos a presentar nuevamente este proyecto. Si no lo quieren votar, le vamos a hacer de hormiga, le vamos a picar bien picadas las patitas a esas hormigas coloraditas grandes, insoportables, y van a tener que explicarle a nuestro pueblo por qué no lo quisieron votar, a este y a otros proyectos que hemos presentado, 6 o 7. Y llegó la hora, porque es el año electoral, pero me importa un comino, justamente es el último año, señores diputados y diputadas. Yo ahora empiezo a poner a consideración de nuestro pueblo, leyendo los proyectos de ley, ¿qué hubiera, para preguntarle qué hubiera hecho a nuestro pueblo con este proyecto? Artículo 1. Ustedes van escuchando si quieren y van, quieren mandar un mensaje al 098-482-454. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal, etcétera. Y así con cada uno de los proyectos de ley, cada domingo, siempre a las 10 de la mañana, de 10 a 1, pero le mandamos un saludo muy grande a nuestro gerente, que sé que se fue de vacaciones. Dice, le paso el contacto a Vega. Nah, qué problema vamos a tener, digo, sí, que Saporiti. No, tranquilo, que no vamos a tener ningún problema, digo. A mí me gusta salir en otros horarios porque hay gente que de repente a las 10 de la mañana no nos escuchó nunca y está enganchado a esta hora, como está nuestro amigo allá en Temperley, fanático futbolero Gabriel, en Temperley, provincia de Buenos Aires. Artículo 1. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados a consumo interno o la exportación, la producción agropecuaria en general, por ejemplo, para incluir a la forestación, que no son alimentos, y los ambientes urbanos, por ejemplo, para incluir los herbicidas que se usan en las plazas. Deben estar aprobados por la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por más que nosotros nos queramos tirar de país de primera, en esto no somos ni de cuarta, porque lleva decenas de millones de dólares el análisis de un solo producto, de una sola molécula, decenas de millones de dólares que nosotros no tenemos ni vamos a tener. Por eso no entiendo cómo es que si estos productos están prohibidos en Europa, en Estados Unidos o en Japón, que es donde se hacen estos estudios, no se prohíben en nuestro país. El último que se prohibió fue el fentión, un órgano fosforado. Estábamos en plena campaña electoral, la primera radio que me llamó fue Monte Carlo. Ingeniero César Vega, sí, claro, le digo, yo estaba en Paysandú. Claro, llámeme nomás, que yo les hablo de ese producto de porquería. ¿Sabe por qué lo prohibimos? Porque nos dieron para atrás a una exportación de naranja. O sea que somos tan belilunes que tenemos para uso productos agroquímicos tóxicos que nos impiden vender nuestros productos. Ese artículo, no sé quién puede estar en desacuerdo. Artículo 2. A este se opuso con uñas y dientes la segunda la segunda solicitud fue la de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Hablaba nuestro profesor Luis Revelato, que ahora asesora, profesor de aquella época en Facultad de Agronomía, que ahora asesora en este tema la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, me dio vergüenza, porque no querían que la palabra veneno se incluya en los frasquitos o en las bolsitas de los venenos. Dice artículo 2, será obligatorio el rótulo veneno. ¿Qué querés, Mico? ¿Querés salir? A ver que te... Ábrale, Rosa, ahí. ¿Querés salir? Mirá que está frío afuera, está feo. Dale, salí. Bueno, no, ya le di comida, ya comió. Bueno, acostate a dormir. Será obligatorio rótulo veneno en los envases de los productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje, porque si no te hacen trampa, no menor al 20% del área de la etiqueta. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto? Por suerte, la directora del CIAT, en la comisión, yo le pregunto, y me dice, no, yo no estoy de acuerdo. Uy, digo, yo cagué. No. Dice, no estoy de acuerdo en que solo se incluya la palabra veneno. Tenemos que volver a usar el pictograma de la calavera. ¿Se acuerdan del pictograma de la calavera? Ah, ahí quedé, como mono con dos colas. Pero total, lo que diga la directora, la doctora Burger del CIAT, ¿qué importa? No importa. Artículo 3. Se publicará anualmente una lista de restricción de uso que estará integrada por todos los principios activos, moléculas químicas cuestionados por su toxicidad. Ahí me puedo ir al libro Agrotóxicos de María Isabel Cárcamo, donde tengo señalado para hablar de la cipermetrina. Voy a ver si me da el tiempo. Dice, cuestionados por su toxicidad por la OMS, Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o los institutos con rango académico público y privado de nuestro país, dígase las universidades. Mientras figuren en esta lista, solo se podrán vender con receta profesional otorgada por un ingeniero agrónomo responsable. A esto se opuso con uñas y dientes la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, de nuestro país. Artículo 4. Créase el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República Oriental del Uruguay, integrado por igual cantidad de miembros de, hoy son todos de ganadería, agricultura y pesca. Dice el proyecto, por igual cantidad de miembros de ganadería, agricultura y pesca, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Ambiente, que deberá mantener actualizada la lista de restricción y la lista de productos prohibidos. Realizar inspecciones periódicas para controlar que no se utilicen principios activos no permitidos. Imponer sanciones a las personas físicas y jurídicas que incumplan la normativa contemplando la gravedad de la infracción. Artículo 5. Se realizará una campaña nacional de concientización bajo la competencia del Ministerio de Salud Pública sobre la importancia de la correcta utilización de los plaguicidas. La difusión de los contenidos audiovisuales de la campaña nacional se realizará mediante los medios de comunicación masivos de todo el país, según lo estipulado por el artículo 95 de la Ley 19.307, de 29 de diciembre de 2014, en cuanto a las campañas de bien público. Deberá realizarse también a través de los medios digitales y plataformas educativas. Artículo 6. Cuando corresponda la imposición de sanciones por infracciones a lo dispuesto, los infractores serán pasibles de sanciones de carácter progresivo. En caso de importadores, distribuidores, comercializadores y productores, primero, apercibimiento cuando el infractor carezca de antecedentes. Segundo, multas cuando se reincida en la infracción en los términos que establezca la reglamentación. Tercero, cuando se trate de infracciones que sean consideradas graves o de infractores reincidentes de manera continuada, se dispondrá la suspensión desde los 180 días hasta la suspensión definitiva de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos para el ejercicio de sus actividades respectivas en los términos que establezca la reglamentación. Yo sé que ustedes pueden estar pensando lo que a mí se me ocurre, que hay que ir directo, que hay que prohibirlos, que hay que cerrarlos, pero miren, las leyes funcionan así y está bien. Los daños y perjuicios que se causaren a personas físicas y jurídicas por la aplicación de los productos prohibidos por esta norma deberán ser resarcidos económicamente independientemente de otras sanciones impuestas. Artículo 7. En el caso de quienes estén, ciérreme la puerta ahí, Rosa. Ciérreme la puerta. Ciérreme la puerta. Artículo 7. Artículo 7. Es que me quedé aquí donde está más calentito. Podría haberme ido a otro lugar de la casa que fuera más adecuado para ser usado de estudio de radio. Artículo 7. En el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo tareas de inspección, esto es para los corruptos, o fiscalización e incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto por el artículo 177 del Código Penal. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multa será destinado a la creación y funcionamiento. Este ya no tiene validez. Decía, lo recaudado por concepto de multa puede ayudar, porque todavía no está funcionando, que yo sepa, el Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos de Plaguicidas, porque yo estuve en la Intendencia Municipal de Montevideo y le pregunté a las autoridades de Intendencia. No. Pero díganme, ¿cuántos análisis se hicieron la semana pasada, por ejemplo? Y fueron sinceros. Me dijeron, ninguno, porque la máquina está rota. Artículo 9 y último del proyecto de ley presentado el 18 de mayo de 2021, que le vamos a celebrar los 3 añitos. Los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto en esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses luego de la promulgación de esta ley. Desde esa fecha no se concederán ni se renovarán autorizaciones para estos productos. 18 de mayo de 2021, César Vega Herramuspe. Y llegó el momento de que todos ustedes entiendan que nuestra función es presentar el proyecto y defenderlo, como lo hemos defendido con uñas y dientes, y es uno de los proyectos más debatidos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero los señores legisladores, tanto del gobierno como del Frente Amplio, salvo alguna excepción, ya vamos a dar los nombres de todos, solamente estamos esperando a que ahora en el mes de mayo, más tardar junio, nosotros vamos a pedir la votación de este proyecto. Ya se lo dijimos al diputado Aita, que está presidiendo la comisión, y ellos tienen la posibilidad de decirnos que, bueno, que están buscando la manera, que no sé cuánto, o sea, ganar tiempo para no votarlo, porque en el momento que se vote yo les voy a decir quiénes son los diputados que votaron tal cosa o tal otra. Después de una pausa muy breve, les voy a leer la exposición de motivos del proyecto de ley. Adelante, Condesa. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G,

para Juan, que dice que tanto le gustaba este tema al cual hacíamos referencia hoy temprano cuando arrancábamos pocas veces la versión, esta versión. Es más linda, no, pero bueno, es más linda que la del propio Dino, que es linda. ¿Verdad? Que es maravillosa esta versión. Bueno, yo voy a leer, a pesar de que está leído por Patricia, nuestra locutora, y está ubicado en periradio.peri.org.uy, la exposición de motivos de este proyecto, que si hubiera salido nos estaríamos ahorrando mucho Parkinson, porque Deutsche Welle vincula a paraquat, gramoxone, etcétera, con el Parkinson, porque ya se sabe que es responsable del Parkinson. También tenemos vinculados a Alzheimer, a cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y capaz que entonces voy haciendo algún comentario si veo que es necesario. Los proyectos de ley van acompañados de una exposición de motivos. Dice así: en la producción agropecuaria e incluso a nivel urbano se utilizan diferentes sustancias químicas para el control de plagas denominadas plaguicidas. Estas sustancias son biocidas, es decir, que están destinadas a neutralizar o destruir a diferentes seres vivos que pueden interferir con la producción. Por ejemplo, pueden ser las plantas que llamamos malezas. Dada su característica de biocida, los plaguicidas, en términos comunes se dice plaguicidas, agroquímicos, fitosanitarios, defensivos, agrotóxicos, terminan afectando también a otros seres vivos, entre ellos el Homo sapiens. Los plaguicidas son venenos a los que estamos expuestos diariamente, por lo que la producción, la comercialización y la utilización de estos productos está fuertemente regulada en distintas partes del mundo, incluso en nuestro país, pero ustedes se imaginarán. Sin embargo, en nuestro país las medidas al respecto son débiles, por lo que es fundamental avanzar en este sentido y adoptar estándares más estrictos en cuanto a control y regulación en la utilización de estas sustancias. Además, aun cuando existen regulaciones, muchos estados se muestran omisos en sus funciones de contralor, por lo cual se termina afectando al medio ambiente y la salud de las personas. De ahí la importancia del fuerte control estatal. En este momento tenemos todo un problema con el fipronil. Participaba también Gonzalo, era pluma, Gonzalo de Canelones, era pluma en este proyecto. Matías, redactor. También resulta fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia del peligro que implica el uso de estos venenos. Acá nosotros empezamos a catalogar como creemos que debe de catalogarse, venenos, porque son venenos. Y que comience a exigir el derecho a vivir en un ambiente saludable, así como acceder con facilidad a alimentos libres de productos tóxicos que sean producidos a través de prácticas favorables para la sostenibilidad ambiental, económica y social. Yo no soy muy partidario de las palabras sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera, pero se usan a los efectos de que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Por eso también es importante que las medidas que se tomen al respecto estén acompañadas por campañas de concientización y de información sobre el tema, de forma tal de dotar a la población de las herramientas necesarias para el mejor cuidado de su salud. El camino para eliminar estos plaguicidas altamente contaminantes o tóxicos es arduo, difícil, pero no imposible. Por eso es clave el rol que cumplen los tomadores de decisión, tanto a nivel internacional como nacional. Recuerden ustedes que más allá de que nos gustare que se prohibieran un montón más de productos, de los cuales ya se tiene datos, nuestro proyecto, porque esto tiene que ser paso por paso, solicita la prohibición inmediata de todos los productos que tengan prohibidos la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Soviética. No incluimos a Japón para no complicar las cosas. De los plaguicidas autorizados en Uruguay, varios se encuentran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Acción de Plaguicidas y que están prohibidos en muchos países. PAN Internacional es Pesticides Action Network, PAN. Fue responsable en 1985 de la campaña contra la docena sucia, concebida no solo como información útil para la incidencia en políticas públicas, sino también para educar a la población sobre el uso indiscriminado de plaguicidas. Uruguay ha suscrito varios convenios internacionales que se ocupan de los plaguicidas y sustancias altamente peligrosas. Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional de las Naciones Unidas. Es un marco de referencia voluntario para la formulación de políticas públicas sobre la gestión de productos químicos, incluidos los plaguicidas. Los agroquímicos, fitosanitarios, agrotóxicos, son empleados extensamente en la producción agropecuaria, el uso veterinario, domisanitario, control de malezas, incluso a nivel urbano. Estas sustancias son diseñadas con un fin, pero a través del agua, el suelo, el aire y los alimentos pueden terminar dañando a los seres vivos, incluyendo nuestros animales domésticos. Por ejemplo, la ración esa que le compramos para los gatos y los perros, que los transformamos en vegetarianos porque no tienen carne, salvo una que es peor que todas porque viene de Francia. O sea, estamos desubicados los Homo sapiens porque alimentamos a nuestros gatos y perros que son carnívoros con vegetales, los cuales ustedes podrán ver en las bolsas que a veces tienen el té del transgénico, y si tienen el té del transgénico tienen también agroquímicos tóxicos incluidos, porque van en el mismo paquete y según se demostró en Australia. Cosa que cuando yo lo decía hace 20 años atrás, algunos agrónomos me decían: Vega, pero no, César, no, usted está tan atrasado, muchacho, a estudiar. Ahora se sabe. Los agroquímicos empleados extensamente se definen como plaguicidas altamente peligrosos. Los que se definen como plaguicidas altamente peligrosos, a los que presentan niveles elevados de toxicidad aguda o crónica para la salud humana o el ambiente, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como los de la Organización Mundial de la Salud, el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, o por estar incluidos en los acuerdos o convenios internacionales vinculantes o pertinentes. Acá les voy a ahorrar algo de tiempo, como el convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam, el convenio de Montreal. Se habla de estos convenios. A nivel mundial se venden más de 800 principios activos de plaguicidas. Los plaguicidas registrados por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca son más de 2.600. Entre los principios activos y sus nombres comerciales que figuran en esta guía, que es la Biblia de los venenos, la guía SATA, y por lo tanto, revisando la guía SATA, la guía Biblia de los venenos, allí nos vamos a encontrar con muchos de los cuestionados o prohibidos. En Europa, Unión Europea, ¿dónde quedé? Ah, más arriba. Son más de 2.600 herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas para las ratas, nematicidas para los nematodes, acaricidas para los ácaros, molusquicidas que son re peligrosos para los moluscos como los caracoles y las babosas, hormiguicidas, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fumigantes, repelentes para pájaros, etc. De estos plaguicidas en Uruguay están autorizados 81, considerados plaguicidas altamente peligrosos, de los cuales identificamos 330 nombres comerciales. Desde que se presentó el proyecto no se prohibió ninguno, así que calculo que siguen siendo 81. A pesar de que son catalogados como plaguicidas altamente peligrosos, son utilizados en la producción de hortalizas, frutas, cultivos agrícolas, así como en la forestación y la fumigación, etc. El Frente Amplio presentó un proyecto, me pidieron a mí para empardarlo con este y hacer un proyecto conjunto, pero miren, la verdad que es de cuarta, y me dio la impresión de que lo único que querían era enchastrar este proyecto. Discúlpenme que sea tan honesto. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea son los organismos con más altos estándares de referencia a nivel internacional. Por esto, la Unión Europea y Estados Unidos tienen prohibidos plaguicidas que están registrados y todavía siguen a la venta en nuestro país. De acuerdo a la OMS, 17 de estos plaguicidas provocan toxicidad aguda. Además, entre los plaguicidas que se comercializan en nuestro país, 23 son identificados por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, órgano intergubernamental de la OMS, y por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica como posibles cancerígenos. También nos encontramos con principios activos de carácter mutagénico. Esto es muy importante. Carácter mutagénico, sustancia o agente con capacidad de producir mutaciones, disruptores endocrinos, sustancias químicas que pueden interferir en el sistema endocrino hormonal de los mamíferos, que este es el caso de el mancozeb. ¿Quieren saber? A ver, ¿cuántos miles de kilos de mancozeb se importan por año? Déjenme que... ahora se los busco, en la tanda se los busco. Van a ver que son decenas de miles de millones de kilos de gramos, ¿no? Porque estas cosas deberían de ser habladas en gramos. Los plaguicidas altamente peligrosos tienen la capacidad de causar... No, a la otra vuelta me encontré con un agrónomo, le digo, pero ¿cómo el mancozeb, César? Sí, ese mancozeb que nos enseñaron en Facultad de Agronomía, que era como la aspirina de suavecito. No te puedo creer, pues créeme. Los plaguicidas altamente peligrosos tienen la capacidad de causar distintos impactos, todos ellos de gran preocupación. Efectos tóxicos agudos como pueden ser síntomas graves de intoxicación, que generalmente los tienen los aplicadores o las personas que viven cerca de donde se aplica o donde se guardan estos productos, o en las fábricas donde se trabaja con ellos, a pocas horas de haber trabajado con ellos, por ser inhalado o ingerido, o por haber estado en contacto con piel u ojos, causando la muerte muchas veces. También puede causar efectos tóxicos crónicos, que se desarrollan lentamente como consecuencia de estar expuesto de manera repetida por un tiempo prolongado, a bajas dosis. En el marco de referencia sobre las políticas públicas, se deben analizar los plaguicidas altamente peligrosos en el contexto de un enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional y el Código Internacional de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas de la FAO. El objetivo, metí un punto donde no iba, el objetivo es lograr una gestión racional de los productos químicos con el objetivo, repetimos objetivo acá, de que los impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana por lo menos puedan ser minimizados o eliminados. La contaminación ambiental también es un impacto muy importante derivado del uso de estas sustancias, ya que persisten en el suelo, el agua, sedimentos. Este es un gran problema que cita Cárcamo en el libro Agrotóxicos, hunden la pesca artesanal del agua dulce, porque al estar en los sedimentos y al pescar los pescadores artesanales los sábalos que comen en los sedimentos, los niños de los pescadores tienen en sangre muestras de altas dosis de pesticidas. Muchos de ellos tienen la capacidad de ser biológicamente acumulables, cualidad de las sustancias de concentrarse en los tejidos grasos con tendencia a acumularse en concentraciones mucho mayores en los humanos, en los mamíferos. Este es el caso de algunas estalimidas que la gente dice, voy a hervirlo porque si lo hiervo, ponele la papa, que se usa mucho la papa, las estalimidas, entonces me salvo. No, todo lo contrario. Por otra parte, en el capítulo especial que constituyen la mayoría de los productos altamente peligrosos o insecticidas que terminan siendo mortales para las abejas, caracteriza a los plaguicidas comprobados por la EPA que a bajos niveles de exposición provocan mortalidad elevada de poblaciones de abejas y otros polinizadores importantes para la producción y la polinización de los frutales. Los plaguicidas altamente peligrosos que afectan al medio ambiente y más específicamente a las abejas son 32 de un total de 81 en Uruguay. Según la FAO, los plaguicidas altamente peligrosos son los que se sabe que presentan altos niveles de peligro para la salud humana, animal o el medio ambiente. Según estoy cansado en realidad de tanto pelear, porque estoy leyendo la exposición motivos de un proyecto de ley presentado el 18 de mayo del año 2021 que está por cumplir 3 meses y que los señores diputados del gobierno y del Frente Amplio, mire que le vengo golpeando la puerta en estos días, 3 años, ¿cuánto dije yo? 3 meses dije, ojalá que hubieran sido 3 meses. La FAO y la OMS también han planteado su preocupación por los riesgos que plantean. Viste que eso se da mucho cuando uno está hablando, se equivoca y claro, no se da cuenta. Pero todos los que están escuchando se dan cuenta. 3 años, bruto, hace que lo presentaste en el Parlamento Nacional de tu país, no 3 meses. Bueno, está bien, pero no te calientes, Vega Ramos, Pediagostini, Mascasini, Otrotano, Iba Comá, aguantate en el molde. ¿Qué querés que te diga? Me caliento. Con razón me caliento. Aún estando en conocimiento de las... ¿Sabés por qué me caliento? Porque no sé si la mayoría de los diputados leyó esta exposición de motivo. La verdad, si ustedes me apretan, yo les diría que por lo menos la mayoría no se tomó la molestia. Aún estando en conocimiento de las recomendaciones de los expertos de la FAO y de la OMS acerca de los daños a salud y medio ambiente, los países como el Uruguay son reticentes a adoptar a tiempo medidas más rigurosas respecto a ellos. Según la FAO, la experiencia ha demostrado que algunos países temen eliminar ciertos productos químicos por temor a los daños económicos en la producción agrícola. Aunque en los países que han eliminado estos productos no se ha presentado ningún problema, textual FAO, entre comillas. La FAO señala asimismo que, entre comillas, los costos del uso de estos plaguicidas, por lo general subestimados, se advierten luego en la salud y en el medio ambiente, representando un costo público. Relatores especiales de Naciones Unidas indican que al estar sujetos a exposición de sustancias químicas peligrosas, se violan los derechos humanos. Y que es imperativo que los estados tomen medidas. En Uruguay, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se ha involucrado en la problemática del uso de plaguicidas y ha emitido conclusiones. El consumo de plaguicidas en Uruguay se duplicó entre el año 1990 y el 2000, mientras que en los últimos 10 años, 2000-2010, se multiplicó por 4, y en 2014, que fue el año del Pepe Mujica, que tuvo el mayor de los gastos en agroquímicos de toda la historia del Uruguay, la Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia. Imagínense lo que terminó en el Río de la Plata. Solo en Uruguay el consumo de 2014 fue de 25 mil millones de gramos, quiere decir 25.845.000 kilos, pero se debe de medir en gramos porque mata por gramo. 25.845 millones de kilos en 2014. A los que se deberían de sumar algunos que se venden o entran al país en condiciones irregulares. La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el organismo estatal responsable. ¿Qué hora es? 8:20. No estamos acostumbrados a hablar a esta hora, Vega. Control, venta, está a cargo del Ministerio. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente también deberían de participar en la gestión, cosa que no quiere el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya se nos dijo eso. A pesar de las evidencias científicas recomendadas por toxicólogos, informes realizados por la Universidad de la República, reclamos de organizaciones ambientalistas, de apicultores y de las denuncias por intoxicación que registra el CIAT y afectación a comunidades rurales, les leí lo de la escuela más temprano de San José, en donde se planta soja hasta 5 metros del tobogán de la escuela. Se continúa en el país con la venta de plaguicidas altamente peligrosos, casi sin control. Los plaguicidas tienen venta libre, la mayoría. No sé si dice la mayoría, a ver. Como es el caso del hormiguicida sulfuramina. No, sulfuramida, ahí va. Que se vende en cualquier agropecuaria de barrio para uso en los jardines. Incluso se vende glifosato fraccionado en muchos comercios del interior y capaz de acá de Montevideo, siendo un producto aceptado solo para uso agrícola por el convenio de Estocolmo. O el fungicida mancozeb, recientemente prohibido por la Unión Europea por provocar alteración hormonal, disrupción endocrina y toxicidad reproductiva. Entrando en vigencia su prohibición el 1 de enero del año 2021, con tan solo una transición de un año. Hoy existen 43 plaguicidas autorizados en Uruguay que están prohibidos en los países de la Unión Europea. Nuestro país toma como referencia para la fijación de tolerancias de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal. Tenemos todo un capítulo para los animales, los vacunos, etcétera. También tenemos un proyecto presentado para ese asunto. Están en el Codex. El Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea y otras instituciones internacionales de reconocido respeto, como establece el decreto número 315 del año 1994, del 5 de julio de 1994... Los plaguicidas producen diversos efectos nocivos sobre la salud humana. 1 al 12. Efectos cancerígenos, carcinomas y tumores. toxicidad cardiovascular y sanguínea, pueden reducir la capacidad de transporte de oxígeno o procesos inmunológicos. Toxicidad endocrina u hormonal, pituitaria, hipotálamo, tiroides, ovarios y testículos, todo comprobado. ¿Recuerdan los productores el Captafol, el Difolatan? ¿Recuerdan los productores la aftalimida Captafol, Difolatan, que fue prohibida rápidamente? Porque claro, cuando un productor generalmente son los varones, ¿por qué no se dejan de joder con la ley de género esa? Claro, todos los varones que están en la aplicación de productos químicos, nunca vi una mujer, no es común. Y voy a ser muy bruto para que entre, diría el paisano. Cuando un productor se intoxicaba con la aftalimida Captafol Difolatan, le quedaban los huevos como tamaño de ganso, los testículos. Y lo prohibimos rápidamente. Dolía, dicen que dolía. Discúlpenme la brutalidad. De rato no tengo más argumento. Efectos adversos sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Neurotoxicidad. Esto es muy importante para los fosforados. Defectos sobre el sistema nervioso central o periférico. Toxicidad gastrointestinal y hepática. Toxicidad musculoesquelética. Toxicidad renal o nefrotoxicidad. Toxicidad dérmica. Efectos adversos al desarrollo en los niños. Toxicidad reproductiva. El impacto sobre la salud humana tiene que ver con el tiempo de exposición a los plaguicidas. El impacto ambiental de los plaguicidas es muy amplio y ocurre no solo en el lugar de aplicación, puede suceder a kilómetros. Puede hacerlo a kilómetros de distancia. Este es el caso de los plaguicidas catalogados como persistentes, que como les leí más temprano, tuvimos uno hasta cuándo fue que dije lo del endosulfán. 2014 fue el que se usaba en la soja, como quien usara espadol o estéride. ¿Se debería priorizar el estudio del impacto ambiental antes de liberar un plaguicida y no luego de haberlo usado? Principio de precaución. ¿Por qué? Pues los plaguicidas pueden provocar consecuencias ambientales permanentes tales como desequilibrio ecológico y contaminación de las redes tróficas. 2 al 7. Disminución de la biodiversidad. Surgimiento de nuevas especies como plagas. ¿Vieron lo de la chicharrita del maíz en la Argentina? Que se lleva a los cultivos. ¿Y cómo saben que lo de la chicharrita no tiene que ver con un desequilibrio producido por los plaguicidas que se están usando? Acá estoy en Santiago del Estero, soy Samuel Juan Carlos. Estamos mirando los maíces que tendrían que ser de 6, 8 mil kilos. Están todos arruinados de la chicharrita. Se secan, están totalmente apestados. No hace desarrollo de espiga, mire. Esto es, señores, se viene la hambruna. La gente 2030 me parece que está funcionando. Sembraron una plaga en Sudamérica, no va a haber maíz. Este maíz, mira el tamaño de esta espiga. Esta espiga tendría que tener el largo de mi mano así extendida. Una cuarta, como se dice. El grano no sirve más, el chicharrón. Se viene la miseria, señores. Sin maíz no tenemos producción de carne. Tenemos pollo, no tenemos huevo, no tenemos nada. El domingo que viene lo paso, lo subí a mi Facebook, César Vega. Surgimiento de nuevas especies plaga, problemas de resistencia. contaminación del suelo, aire, agua, agua, aire, eliminación de enemigos naturales, problemas en la estructura física del suelo afectando propiedades como el drenaje y el ciclo de los nutrientes. La contaminación del agua por plaguicidas se produce de varias formas. Al llenar la máquina, derivas de las pulverizaciones, escurrimiento hacia la napa freática, lavado de equipos, desechos de envases. Contaminación directa del agua al llenar la máquina. Podría aproximarse a 2.000 millones de litros de agua por año. Contaminación de los alimentos. ¿Por qué no se respeta el tiempo de espera? Porque no se respeta el tiempo de espera para la cosecha, o porque el tiempo de espera que se respetaba para un producto autorizado era inferior al que luego se le otorgó en una segunda instancia después de la revisión realizada por las autoridades internacionales a las que venimos haciendo referencia. Esto pasó, por ejemplo, con el Mancozeb, que por suerte se prohibió en Europa. Y si este proyecto hubiera sido votado, ya estaría prohibido en el Uruguay. Y entonces de los 7 días pasaron a 75. Quiere decir que cuando algunos agrónomos, medios pelotudes, algunos colegas, me dicen, pero César, el hermano, le digo, esto es provisorio. Cuando aparecen nuevos datos, pasamos, como en el caso del Mancozeb y otros, de los 7 días en lechuga, ponele, a 75. Quiere decir que durante años te la estuviste comiendo en el octavo día pensando que estaba todo bien y en realidad eran 75. Bueno, dejo por acá. 18 de mayo del año 2021, presentado por el ingeniero agrónomo representante por Montevideo, Partido Ecologista, César Enrique Vega, Ramón, un montón de tanos y vascoma. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eh? Poner una tanda. 8:30 después de la tanda. Esto es lo que dice el proyecto de ley, carpeta número 1499 de mayo de 2021, repartido 427, uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas, que estaremos exigiendo. Más de algún diputado se va a calentar. Yo ya sé cómo funciona esto, porque aprendimos, ahora aprendimos. El primero de marzo no lo votan, el primero de marzo lo presentamos, no, porque no podemos aceptar, y uno tiene que agarrar y se empieza a mover en la silla, más o menos. Yo le voy a decir que no puedo decir que estamos muy pelotudes, porque queda grueso. Entonces uno busca la manera de decir que por la salud de nuestro pueblo no será conveniente de que tratemos el proyecto del diputado Vega. Aprovechen que tienen un ingeniero agrónomo que arrancó a trabajar casi antes que nadie de su generación, porque tuvo la suerte de empezar con un gigantesco productor de tomate, y como le fue muy bien, lo empezó a llamar todo el mundo. En fin, aprovechen que tienen un ingeniero agrónomo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que sabe mucho de estos productos, que no usa desde hace... Acá compramos en el año 1996, ya éramos viejos. Tituló la revista Galería El Fundamentalista, César Vega, ingeniero agrónomo César Vega. Y la gente de Syngenta en el año 2005. Cobertura para Mundo Cañón del Prado. La gente Syngenta me dice la oveja negra de los ingenieros agrónomos del Uruguay. Sí, con mucho gusto, la oveja negra tiene razón. Por ahora ustedes vienen ganando, pero miren que se van a jubilar y van a ser los responsables de mucho daño que se le ha causado a la gente, a la madre tierra en el Día de la Madre. ¿Somos responsables los ingenieros agrónomos o no somos responsables? Porque si de la vacuna

no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Linda competencia entre locutoras, y sumamos ahí a Claudia. Che, lindas voces, la de Patricia, la locutora, la nuestra allí, Claudia. Mirá qué interesante, porque vamos a hablar un poquito de economía, y lo tengo acá Stanislao, que dice, mirá, escuchá, le estás pisando el rating a Nacho Álvarez, dice. Me parió. No, lo padre. Voy a llamarlo a ver qué dice. ¿Por qué no anda esto? Estaré pisando el rating, che. A ver, que la gente está, Stanislao, la gente está reclamando la tertulia. ¿Cómo andas, hermano? Atendeme. Sí, obvio. Estoy acá, firme. ¿Cómo anda? Un saludo para vos, para Martínez, para Fernando. ¿Andan bien? ¿Están extrañando la tertulia? Sí, ya vi que reclamaban, había unos reclamos, que estaba, había gente reclamando la tertulia. Está feo el clima, che, ¿cómo está ahí en Rocha? Ah, está bravísimo acá, quemando la leña. No, ah, acá estamos igual. Voy a ver si mañana lo llamo a Irineu Riet Correa y hablo un poquito con él después de las 13 horas en el canal rural, donde está el Ecologista TV. Está. Tenemos Ecologista Radio y Ecologista TV. Bueno, ¿andás bien, gaucho? Todo bien, tranquilo acá, con este clima, no sé qué decirte, está complicado la producción de alimentos, se va a complicar, pero bueno, hay que aguantar. ¿Vos decís que estoy en un rating superior a Nacho Álvarez? No te puedo creer, hasta luego, hasta luego. Eso fue un chiste, porque a mí me gusta eso de ponerle un poco de humor a las cosas, a la vida, hay que ponerle un poco de salsa. Sí, señor, no, voy a hablar un poco de economía ahora, sí. No sé si va a dar para llorar o para reírse, porque nos endeudamos de nuevo esta semana, ¿se enteró? Y sí, es el tema del modelo este que extranjerizador que tenemos al mango, y yo últimamente, pensando contigo, lo definía como la batalla entre el capitalismo y el socialismo, que no se ponen de acuerdo por qué camino tenemos que ir, y nosotros el camino que tenemos que ir es el nuestro, no tenemos otro camino, tenemos que, o sea, acordarnos de nuestras raíces y seguir por nuestro camino. Claro, es fácil. No es ni capitalismo, ni socialismo, ni izquierda, ni derecha, o sea, tenemos que buscar nuestra identidad. Bueno, hablaste mucho, hasta luego. Gracias, chao. Viste que dicen que me pongo medio sorete, pero ya, en realidad no tenía pensado llamarlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Porque yo estoy escuchando a los candidatos presidenciales y el otro día lo escuché mentira a Delgado. Bueno, no, porque yo ya lo corregí y Delgado dejó de hablar de eso. Capaz que le llegó a sus oídos. Escuche, Delgado había dicho, Delgado es el candidato a ganar, que sin la calle no ganaba, pero con la calle puede ganar. No, eso lo tenemos todo claro, ¿no? Y dijo que tuvimos la mitad de la deuda. No, Delgado, ustedes son los peores de la clase. A ver si Germán subió a Twitter lo que yo escribí. Está en mi Telegram también, lo voy a buscar, se los voy a leer textual. Dice así. Acá está. Pepe, no joda, porque estuvo Pepe hablando, le mandamos un abrazo, porque toda persona que tenga un problema, un abrazo. Va, Pepe dijo esto en Radio Sarandí, escuchen. Hablar de paz en temas rurales, te van todos para afuera, mentira. Ah, se escucha muy bajo, ¿no? Y le encajaron una tasa cambiaria de $2,500 al año. Está, no. está. Ahí está, lo del atraso cambiario. Pepe le puse, no joda, dice Pepe. Primero, arriba la salud, Pepe. Segundo, no joda, Pepe. Anda mal de la memoria. En 2012-2013 aprovechamos a cambiar el forcito del 51 con por no tener un dólar de 20 pesos, que era lo que valía en otoño de 2013, creo. Recontra atrasado, Pepe. Después Tabaré lo acomodó un poco, incluso Tabaré pagó deuda. Estaba tan atrasado que la deuda de tus 5 años fue de $10,641 millones. La deuda se agranda a dólar más bajo. Esto se entiende porque el dólar es el de la cotización del dólar es el denominador de la cuenta. Entonces, si el dólar está más alto. Bueno, háblenme despacio, che, que estoy hablando de economía y es difícil. Bueno, eras el peor de la clase, Pepe, después de los milicos, que la aumentaron por 10, joder. Tercero, eso sí, Pepe, este gobierno te ganó, porque ajustando aquel dólar del 2012-2013 por inflación, te da 50 justito. Y está a menos de 40. Que 40 era lo que costaba el primero de marzo del 2020. Por eso mismo estos blancos te van a superar como el peor de la clase, pues la deuda pasará de 37.200, que estaba el 31 de diciembre del año 2019, a poco más de $54 mil millones, y quedan unos meses. Entonces, no da para reírse, da para llorar. Yo le puse la deuda blanca porque todo muy lindo, pero si no se hubieran podido endeudar, capaz que hubieran perdido el investment grade, ese al cual hacen alusión permanente los economistas cuando se le frunce no el ceño, sino otra cosa. Dice, si la deuda ustedes no hubieran podido endeudarse como se endeudaron, todos sus números, todos, incluida la inflación, hubieran sido mucho peores de lo que son. ¿Qué es lo que se cosecha cuando al endeudarse hay atraso cambiario? Por lógica, porque te endeudas en dólares. Por eso es que se está recurriendo ahora mismo, es lo que hizo el gobierno esta semana, al endeudamiento en pesos, pero también te genera otros problemas. Cuando te endeudas en dólar, baja el dólar. Y el atraso cambiario, que de 40 tendría que valer 50. ¿Qué pasa si sube a 50? ¿Pero qué pasa si se mantiene en 40 o menos de 40? Que lo que haces es destruir empleo legítimo, empleo del bueno. Entonces, estamos a un endeudamiento, amigos, que será el récord de los récords. El endeudamiento es de 428 mil, pónganle ustedes si quieren 500 mil, para acordarse, $428 mil por hora, de este gobierno, ¿no? De este gobierno, 7 mil $7,000 por minuto. 119 dólares por segundo. Y todavía le quedan unos cuantos meses. Nosotros le hemos calculado con nuestros asesores, que son los asesores del economista barbudo, que son profesores jubilados de la Facultad de Economía. Le hemos calculado que el 31 de diciembre del año 2024 van a terminar con 16.170. ¿Qué lo parió, Mendieta? 16.176 millones de dólares, batiendo el récord de todo récord y quedando el gobierno de Mujica en segundo lugar. Después siempre de los milicos, que transformaron la deuda externa en eterna. Ese es su estimado. Por lo tanto, superarán en 5.555 millones de dólares al peor de todos, que fue el gobierno de Mujica. La pregunta es esta, y entrando a terminar, y si me hablaran un poco más despacio, por aquí, por casa, me pueden hablar un poco más despacio allá en el fondo. 5.555 millones de dólares supera a el peor de todos los de la clase, que es el gobierno de Mujica. La pregunta es, ustedes ya saben cuál es la pregunta, a ver, 098-482-454. La pregunta es, no se los mando al audio de Pepe. No se los mando al audio de Pepe porque está mal grabado. Salió en Radio Sarandí. Dice la pregunta, ¿quién paga? Mirá, a ver si lo puedo manejar un poquito mejor al audio de Pepe. Escuchá, a ver, Condesa, ayúdeme un poquito. Hablar despacio en temas rurales, se van todos para afuera, mentira. Y tú estamos en el campo. Y le encajaron a todos esos camiones de $2,500 en un año. No joda, más vale que te hubieras en contra, pero no me hubieras cobrado ese peaje. ¿De cómo está? Me empezaron a tratar. Le salió bien el Pepe Mujica. No le pongan ninguna duda que esté escuchando, porque a esta hora, ¿qué va a ser? $2,500, no, Pepe. $2,500 millones. Los peores de toda la clase, los blancos. Dice, desafío de presidenciables, Delgado Vega. No va a discutir conmigo porque yo soy una hormiga. Le digo, lo primero que le hago, le digo, Delgado, pero así gobierna cualquiera con este endeudamiento. ¿De cuánto? Me dice. Y como ellos no saben nada de economía, le digo, de $119 por segundo. ¿Cómo? No, está equivocado. ¿Qué jugamos? Jugamos el campo de colonización que tiene que... Nada, es cierto que lo devolvió al campo de colonización. Aquel Vera del MPP devolvió el campo de colonización. Gallero del M de los blancos que estaba con el frente con Nick Novoa. ¿Devolvió el campo de colonización? ¿Quién paga? Es la pregunta. ¿Quién paga? ¿Quién paga el pato? ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga el almuerzo? ¿Quién paga? ¿Pagamos todos? ¿Pagan nuestros hijos? Ellos no pagan. Porque quiero que sepan, que ahora lo sé de adentro, que siempre sacan ventaja de lo mal que le está yendo al país. Y fíjense si no, cómo están haciendo política hasta con las inundaciones. Se cansaron de hacer política con el COVID. Se cansaron. En Uruguay la regla fiscal, que me parecía muy bien la regla fiscal, pero no la cumplen. No la cumplió el Frente Amplio. La ministra lo dejó claro. Dio año por año el exceso de endeudamiento por encima del autorizado del Frente Amplio. Pero ahora ella y este gobierno no solamente que hizo lo mismo y peor, por más plata. La regla fiscal con que hoy contamos tiene tres pilares. El resultado estructural del gobierno central, Banco de Previsión Social, el tope de incremento del gasto primario real y el tope de endeudamiento neto en dólares. El déficit de la administración central fue de 3,3. Esta ya lo paso de largo. Lo dejo para el próximo domingo. Bueno, la única opción, ¿cuál es? Dice acá el Partido Ecologista. La única opción es el decrecimiento. La única opción verdadera, y esto no se lo va a decir casi ningún economista, la única opción verdadera que le queda no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo, incluyendo a China, es el decrecimiento. Y de esto vamos a empezar a hablar el domingo que viene, porque es ley para un partido que se diga ecologista. Hay que decrecer, sí, hay que decrecer. ¿Por qué? Porque se creció cuando no había que crecer. ¿Qué sucede con la naturaleza? La naturaleza crece siempre y a tasas del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como estuvo creciendo China. No, la naturaleza crece al ritmo que se imprimen los dólares. No. ¿Y por qué apareció el COVID en China? Acaba la hipótesis nuestra, económica. El COVID le sirvió a China para enfriar su economía. A ver si algún economista, gurí economista, que tenemos a alguno en el Peri que está por recibirse, agarra esta hipótesis del economista barbudo, que es el es mi alma, y desarrolla la tesis. ¿Por qué apareció el COVID en China? ¿Por qué China hizo lo que hizo? ¿Por qué las tasas de crecimiento de China, que venía con una economía sobrecalentada al 10%, pasaron a ser del orden del 3%, nunca más subieron? De hecho, en 2014 se vendía todo para China, todo lo que se producía, soja, maíz, todo lo que ustedes quisieran. Y de un día para el otro, ahora hasta complicado estamos. Por ejemplo, una parte de nuestros productos agropecuarios va el 60% a China. Mismo nos decía a autoridades de UPM, que me olvidé de contarles que vimos la pileta rota, estuvimos el jueves en UPM, vimos la pileta de más de 1 millón de litros rota que están arreglando, después les voy a contar. Los invito mañana a encontrarnos en el Ecologista TV, vamos de 13 a 14 por CRTV Canal Rural. Y si no, nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana acá en Radio Oriental, y a las 10, si no hay fútbol, Vega, porque si hay fútbol vemos. Y China, que le habían colado el SARS-CoV-2 en Wuhan, dijo así que esto también nos sirve a nosotros, porque es la única manera que tenemos de enfriar nuestra economía, y la enfriaron. De hecho, están comprando mucho menos de lo que compraban en Uruguay y en la zona, por eso no aumentaron nunca más los precios. Se terminó el programa. El ecologista, con mucho gusto para ustedes, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Muchas gracias, Condesa, como siempre, gracias a Radio Oriental